A esta hora de la mañana en Nova 98.3, 96.1 en Lago Merín, www.nova983.com, mi paquete 2 de cable 1. Le abrimos la jaula para que salga la fiera, el señor Edgar Bitancourt, que está en otra cosa, pero bueno, él ya acá se está aprontando. Presentado por Dulces Uli, sándwiches, hamburguesitas, pizzitas, empanadas, masa dulces y la especialidad que son las milhojas. Dulces Uli tiene servicio para fiestas para 5, 10, 20 o 200 mil personas en Varela 1018 frente, sí, a la capilla del Santa Cruz. ¿Sabes lo que? El jueves pasado me encontré con un amigo, andaba Dulce re contra... Zuli. Pará, en serio, andaba re complicado el tipo. Nos redondea mal, hombre. No, andaba re... No, voy a hablar de Dulce Zuli. Dulce Zuli. En Varela, casi que frente a la capilla de Santa Cruz. Y va el tipo y me dice, vos sabés que... tengo que festejarle el cumpleaños a mi hija. Dulce Zuli. Cumple 15 años, la gurisa. Y me cuesta 150 pesos, 150 mil pesos, el servicio para 200 personas. Colmoso, con, en fin, toda esa cosa. Digo, habla con Zuli que te va a salir mucho más barato. Sí. Arregló por 30 mil pesos. Tremendo el descuento. Claro, sin mozo. Pero el mozo tiene que ser autoservice. Solo claro. Bueno, pero ¿qué querés? Service. No, obviamente, pero escuchame una cosa. 30 mil pesos para 200 personas. Claro. El regalado. ¿Regalado? Claro. Y el otro costaba 1000 pesos por persona. Una cosa, quiero... suspéndame acá la música, por favor. Me la baja ya. No utilice, no vuelva a hacerlo de nuevo, de utilizar la misma cortina que utiliza cuando yo llego con este individuo. Se lo quiero decir así y no me haga enojar. Bueno, poneme níquel, que ya te digo. Bueno, claro. ¿Te acuerdas de níquel o no? Póngale algo más a él. Ah, tipo barco a la deriva, póngale algo como él, así. Tremendo. No, en ese tema no. Dulce Zuli presenta. Sí, porque al final de al cabo acá, ¿qué es esto? En su columna de cada jueves. Que si seguimos así va a empezar alrededor de las 3 de la tarde porque... ¿Cuesta más arrancar esto? Sí, no, bueno, está, mirá. Era muy bueno. ¿De qué va a hablar hoy, Bitancourt? El cine uruguayo que pudo ser, pero no ha sido. Me encanta la consigna. Vos sabés que en estos días estuve escuchando. Me cuesta igual interpretar el título, es decir, llevarlo a. Hay un tema uruguayo que en una parte dice: ¿cuál es la diferencia entre el último de los mohicanos y el último de los charrúas? La diferencia es de película, dice la canción. La busqué en YouTube, no la encontré, la tengo en un cassette. Y la diferencia es que los descendientes de los mohicanos ahora tienen dos casinos en Estados Unidos y los charrúas no están más. Cuando hablamos de. unos jueves atrás del baño del Papa, yo comentaba, decía que en realidad el cine uruguayo es tal vez independiente, es underground, cine de autor. Porque claro, no hay dinero, no hay. Tenemos una de las mejores películas en la historia del cine latinoamericano, que es esta pocas. Película de Lamas, que se llama Acto de Violencia en una joven periodista. ¿Sí? Donde hay un investigador que toma Coca-Cola todo el tiempo. No la vi. Y ninguna escena se conecta con la siguiente, ¿no? Pero yo creo que Nis vio la película que está basada en los hechos que ocurrieron acá al menos en 2008, cuando le tocaban fuego a los autos. Y la teoría de los vidrios rotos. Sí. ¿Vos la viste o no? No la vi. Yo la vi. ¿Quién fue? ¿Vos la viste? Yo la vi. Bueno, yo te pregunto, ¿apareció algún auto, le prendieron fuego a algún auto, no, en la película o no? Sí. ¿A cuántos? Porque es difícil. A más de uno, creo. Uno o dos. Claro, porque yo no y veo... Y es lo que se mostraban en los autos ya ha prendido fuego. Pero ahí está. Es difícil que un productor uruguayo, ejecutivo, compre 10 autos, gaste, no sé, 70, 80 mil dólares y dice, vamos a tocarle fuego. ¿Por qué vas a comprar un auto de 10 mil dólares? Claro, pero no vas a comprar todo fuca como el mío, pará. Pero compras un auto brasilero que ya está roto, que te cuesta 8 mil pesos. Ahí puede ser, ¿viste? Claro, vas a un desguasadero y compras solo la carcasa, digo. Va Almacita, por ejemplo. Pero ese es uno de los motivos para a veces no hacer determinado tipo de cine, ¿viste? Hay determinado tipo de cine que no se puede hacer porque no hay dinero para andar explotando autos. Pero vas ahí de todos esos autos que han quitado por ahí. ¿Qué vas a hacer con eso? Nada. ¿Arranco o no arranco? ¿Tenés que hablar? Bueno, te los compro. Te doy 1000 pesos por todo. Pues sabés que está, entonces yo me puse a pensar, digo, bueno, hay un montón de situaciones o de temas que estaría buenísimo que... No solamente en el cine, sino también que se llevara adelante en series de televisión. Por ejemplo, todos nosotros... Hemos visto las películas sobre la guerra de secesión en Estados Unidos. Ajá, sí. El norte contra el sur, yanquis contra... los del sur es, son los... los del norte, los yanquis, y los del sur son los de... pará. Claro, contra neozelandeses, no importa. Los confederados, ¿viste? Pero sobre todo los azules contra los grises. Acá teníamos los colorados contra los blancos. Y no es que hicimos una película, los colorados contra los blancos, Rivera contra Oribe. La guerra. Ellos tienen la guerra civil de secesión, nosotros tuvimos la guerra grande y nunca hicimos una película sobre la guerra grande. Digo más, hablando del último de los charrúas, no sé, nadie hizo una película sobre los charrúas que llevaron allá a Francia. O por ejemplo, un tema, digo, todos vimos cómo los yanquis, los cowboys mataban indios. Nunca vimos acá, por ejemplo, a un tipo como Rivera exterminar los indios, ¿viste? Nunca se hizo una película. Bueno, lo que pasa es que es bastante, es como distinto, ¿no? La cuestión. Pero es lo mismo, escúchame. Y no, porque Rivera, no pasó, yo qué sé, décadas y décadas en ese lío con los indios. Vos sabés, una mató estás todo. Equivocado en algo, ¿sabías? Rivera y la barra que organizaron el etnocidio, no el genocidio, fue mucho antes de lo que hicieron los yanquis, o por ejemplo en Argentina. Cuando se hizo el problema indígena, digamos, le buscaron la vuelta, que fue la campaña del desierto. Rivera fue en los años 30 de 1800, uh-huh. Y en Estados Unidos a fines del siglo XIX. O sea que los tipos le copiaron. Rivera fue un adelantado, el tipo, ¿viste? Nunca se hizo una película sobre Rivera. Digo más, Valle y Sarabia. ¿Vos sabés todo lo que tenés para hablar de Valle y Sarabia? Dos personajes riquísimos. Más allá de las guerras civiles, de blancos y colorados, los tipos se agarraban, se degollaban, ¿viste? Violaban mujeres, ¿viste? Todo. Pero aparte, los personajes son unos personajes tremendos. Pero te digo más, hablando de política. Lo que pasa es que se hace un presupuesto fabuloso para hacer eso. Claro, ahí está el problema de la. Volvemos al tema económico. O sea, yo no veo en una. Porque en las películas americanas, los tipos se matan, se pegan tiros. Pero yo no veo acá en Uruguay, vos o yo haciendo de detrás, ¿viste? Con una caña tacuara, con una. Una, ¿viste? Una cosa en la tijera de esquilar, tratándote de matar y no herirte. No, uh-huh. ¿Viste? Pero te digo más, todos vimos, por ejemplo, películas sobre el asesinato de John Fisher Kennedy. Y acá voy a hablar de un tema bien nuestro. El Villa, por ejemplo. Se ha hablado muchas veces si el Villa se suicidó o si lo mataron. No es el tema, no vamos a hablar de si es. Pero es un personaje riquísimo. Claro, me dirán, bueno, ¿viste? Pero ¿qué le importa a un brasilero o un japonés una película, una serie sobre el Villa? Pero si la haces bien. Hay un montón de cosas, y acá tengo, ¿viste? No sé si te fijaste. Lo que hay que decir además que las películas americanas se piensan para ser financiadas directamente en el mercado americano. Lo que se recaude fuera de esas fronteras, por eso se toma en cuenta cuántas personas se visualizó y en cuántas salas, claro. dentro de Estados Unidos. Porque lo que viene de afuera ya es extra. Pero ellos tienen que, la película tiene que resultar dentro del mercado americano. Tienen un mercado importante. Nosotros por tenemos eso. 3 millones nomás. Claro. 3 millones de habitantes tenemos. Entonces, pero sabe que no, sabe que escuchándolo no lo entiendo. Por un lado se queja porque no hay cantidad de producciones acá y por otro lado dice que somos pocos para generar producciones grandes. No, o sea, a ver, se dice generalmente, no, lo que pasa es que hay temas que son únicamente uruguayos, veo. Yo he visto, me he cansado, todos nos cansamos de ver películas de fútbol americano o de béisbol. Uh-huh. El fútbol americano se juega solamente en Estados Unidos. O sea, no pueden hacer un mundial, porque no hay ni en Brasil, ni en Japón, ni en la China. ¿Viste? Y te la meten, ¿viste? Entonces, perfectamente acá. Yo no digo, por ejemplo, del Nano Pérez, que sería un personaje bien interesante también para hacer una serie, una película. Acá dice Santi, acá en Milo, hace unos años se intentó hacer una película sobre el asesinato de la Estancia de la Ternera. Y al final se terminó robando la plata. No sé si robaron la plata. Iba a hablar de eso. Ah, el crimen de la Ternera. Sí, el crimen de la Ternera, por ejemplo, es un tema interesantísimo para hablar, porque tenés a los Sarabia, a los Colorado, a los Blancos, el asesinato de la mujer de Sarabia, Colorado. Podías meter a Martín Aquino, que Martín Aquino quiso matar a ese Colorado. Ese Valle Colorado. Vos sabés que en realidad, yo siempre pensé lo de Martín Aquino. Voy a hablar de Martín Aquino. También lo de Aparicio Sarabia, pero basado en lo que dice Borges sobre ellos. Entonces podés agarrar un cuento breve de Borges, que los incluye, que hay un montón. Son personajes riquísimos. Sí, y hacer cortos con eso, en realidad. Claro. Pues ya tenés el material, mirá, tenés lo tenés a Borges detrás. Y esto de comparar, mirá. Uh-huh. Como decía, ¿viste cuál es la diferencia entre el último de los mohicanos y el último de los charrúas? Y tengo acá, mirá, ¿cuál es la diferencia entre Martín Aquino y Jesse James? ¿Cuál es la diferencia entre Martín Aquino y Butch Cassidy? ¿Cuál es la diferencia entre Billy the Kid y Sundance Kid con Martín Aquino? ¡Ninguna! Eran unos delincuentes, ¿viste? Ahora, nosotros nos vimos toditas las películas de Billy the Kid, de Jesse James. Te digo más, hay bueno, un guayo... Bueno, podés ponerte a adaptar el libro que tiene Abella sobre Martín Aquino. No estoy de acuerdo con ese libro. Para mí, Martín Aquino era un delincuente. Y Abella le da ese bueno, ese pero toque, pará. Ese pero, toque romántico. La película de Billy the Kid también tiene el toque exacto. romántico. Y bueno, entonces es me estás hablando. Romántico. Es entonces toque me estás hablando. El tipo que, Serrano, tipo... Serrano, después te llamo. Después te llamo. No me cae bien ese sujeto. Abrazo, Serrano. No, pero pará, pará, pero te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo en esto. Desde que empezó se está contradiciendo. Claro, porque vos decís que ¿por qué no hace una película de Billy the Kid? Y cuando te digo que los americanos romantizan a Billy the Kid y a todos los criminales. Y me decís, bueno, podemos hacer lo mismo. Te digo, vamos a hacer lo mismo con. No, yo te dije que no, decir, no porque lo romantiza. No, bueno, no. Pero entonces, ¿qué quieres? Pero yo no estoy de acuerdo con el libro de Abella, que lo leí. No estoy de acuerdo. Para mí, Martín Aquino era un delincuente. Eso de que no, el tipo mataba a policías porque lo querían meter preso. No, yo mañana agarro y mato 5 tipos. ¿Viste? Y me viene la policía a buscar y yo los mato a los policías. No, pues yo no quiero ir preso, ¿viste? Soy víctima de las circunstancias. Yo no quiero ir preso, ¿viste? No, yo lucho por mi libertad. Es lo que hacía Martín Aquino. Esa historia de que no, mi abuelo lo conoció. Bueno, entonces, pero ¿quién sería el héroe en tu historia en la película Martín Aquino? No sé si tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser el héroe? Por eso es lo otro del cine americano. El héroe, un bandido es héroe. El tipo que te roba un banco es el héroe. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque así funciona la psique humana. Funciona, vos necesitas un personaje. Así funciona el cine americano. No, así funcionan todos los cines buenos. Bueno, el cine americano es el que todos miramos, el que vende. Es decir, claro, por eso. Sí, es decir, no, bueno, está. La fórmula. Por eso usted no está haciendo ninguna película en el momento. Ninguna, pero el tema es, más allá de si a Martín Aquino lo muestran como un tipo bueno, como un tipo malo, que hagan una película de Martín Aquino. Escuchame, porque tampoco es agarrar y gastarte millones de dólares para hacer una película. O sea, una serie, no sé, una serie, algo. ¿Viste? Antes de que continúe, ¿podemos ilustrar musicalmente este segmento, Bidencur? No sé, yo no soy el que pasa la música. Por suerte. Pero no sé, ¿querés que ponga algo? Le ponemos la música de Cowboy, yo qué sé. ¿Tenés un country ahí, por ejemplo? Bueno, dice. ¿Ponemos la música de Bueno, el Malo y el Feo? Dice Teto por acá, no, poneme algo más arriba. Dice, no, deja de tener razón, solo con 3 historias uruguayas haría terrible película. Yo tengo con 40 acá. Dicen por acá, dice Rosana, las masitas de Dulce Zuli son las más ricas. ¿Me vas a decir a mí? Claro, lo que pasa también con respecto. Se puede hacer también con. Tenemos. Vamos a usar la música del folclore uruguayo para las películas. Claro. O no se puede, no entran. Y sí, viste, para Martín Aquino no escuchaba música country, no escuchaba los Eagles, Hotel California, nada de eso, viste. Bueno, no, claro, pero digo, el folclore uruguayo vendría a ser el country americano. El country americano, el folk. Lo único, el folclore uruguayo no se ha renovado como si lo hubiera dicho el country. Claro, viste, pero está, yo soy de la idea de que se hiciera una película sobre Martín Aquino. Viste, el crimen de la ternera, que en definitiva, no sé en qué terminó, pero yo no sé si eso que dijeron que se robaron la plata, yo creo que fue una idea que no cuajó. Viste, que no cuajó, pero estaba bueno igual. Estaría bueno que alguien se mandara, por lo menos una serial, más que una película, una serial. Uh-huh. Porque hay mucha historia ahí, hay mucha historia. Ya seguimos con el Capitán Bidencur aquí en Vivo la Mañana. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today, yeah. Come on, Viva la música, viva la mañana. Vení a disfrutar de una propuesta gastronómica única en Uruguay. Restaurant Galería del Imperial. Probá las maravillas de un menú que te encantará, rodeado de obras de artistas locales. Una vista única, un punto privilegiado y como extra, la mejor terraza de Melo. Restaurant Galería del Imperial, para comer con todos los sentidos. Mata 333, Casi Oribe. ¡Viva la música! ¡Viva la mañana! Quiero rap al 091-684-9813. En un rato, nada más en una hora, sorteamos dos entradas para el espectáculo de freestyle. Tremendo espectáculo con un super sonido, super amplificación. Además, artistas de todo el país estarán allí. Entre ellos, el gran Ceballos, que sale hoy, me mostraba Diego, sale una publicidad de Vinos del Uruguay. De Vinos del Uruguay junto a Enano Teixeira de La Vela Puerca, Fatoruso y otra gente más. La folclorista también está. Esta chica folclorista, ay, se me fue el nombre. Muy famosa. No, no la tengo. Tan famosa es. Sí, de tango más que folclore, ¿no? Ya se lo voy a decir. Ajá. Valeria Lynch. No, justamente. Mercedes Sosa. ¿Uruguaya o no? Bueno, Vivero La Camelia, Tahuarí 680, entre Valle y Herrera, tiene plantas y plantines. Tiene suculentas, tiene tunas. Tiene las lágrimas de Cristo, los esqueletos de caballo. Lágrima de Cristo. ¿Qué es eso? Es una flor que sale sobre otra flor. En Vivero La Camelia también hay todo tipo de flores para renovar el jardín. Flores de 30 pesos. 093-968-362. Y atención, chiquirines, que este 24 a la tarde, en 18 de julio, pasando Sánchez, los amigos de El Patio van a estar cerrando la calle. Habrá espectáculos en vivo, food trucks, barras de tragos y mucho más. Navidad en El Patio desde las 16 horas este 24 y el 25 llega Melo y grupo Migrantes desde Argentina. Cuatro barras, dos pistas, dos DJ, escenario al aire libre. Francis Andreu. Me acuerdo. Bien. Sí. Yo estaba pensando en ella, pero no recordaba el nombre. Pues estamos hablando del patio, que está en 18 de julio pasando Sánchez. Gracias, Diego. No, que me había quedado eso colgando en el cerebro, pero... 24 y 25, espectáculo del patio. Pueden comprar las entradas para Migrantes en el local de Lemon, allí pegado al patio. Pegado al BPS también, ¿no? Claro, sí, sí. Por 18 de julio. Y no hay que dejarse estar porque después llegan eso de que, no hay, se acabaron. Bueno, está. Punto Óptica es su mejor punto de vista. En Punto Óptica, lentes como Rift, como Ray-Ban. Además, lentes para niños, patillas flexibles, cristales irrompibles, cristales antirrayas, antirreflejo. Ese lente que estás buscando para regalar en estas Navidades. En Punto Óptica, tu mejor punto de vista. Dice Teto, hablando del tema de Bittencourt, que se llama... El cine uruguayo que pudo ser y no ha sido. Teto dice, Batalla de las Piedras, versión Hollywood. Batalla de Leandro Gómez, El Éxodo, pero versión Hollywood. De Rivera, ¿te imaginás? Se hace, pero una serie con 7, 8, 10 temporadas. El tipo estuvo con Artigas, después lo traicionó, lo quiso matar, después estuvo con los brasileros. Después le pidió perdón a la valleca para que la valleca no lo matara y se habló del abrazo al Monzón, que se tuvo un barzo. Después exterminó a los indios y después se peleó con Oribe y después murió el Melo. El tipo toda, completita. Sería una especie de antihéroe, ¿no? Como el de Blacklist, digamos. Viste, en el caso de Serrano Bella, como que le dio a Martín Aquino en su libro una cosa media como romántica. Como... Y está bien, porque eso es lo que hace entretenido. Julio María Sanguinetti escribió unos libros sobre Rivera donde lo pinta un tipo buenísimo, ¿no? Entonces está ahí. Y bueno, pero está bien, es la forma que tienen los escritores para hacer entretenida la lectura, porque si no, tiene gracia. Claro. Si va a ser todo totalmente literal. No, pero Rivera era un tipo que no tiene defensa, pero está. Se podría hacer también una peliculón o una... ¿Y Martín Aquino? Otra vez Martín Aquino. Para mí Martín Aquino era un delincuente, ¿viste? Y o sea, vos sabés que yo en el año 76, mirá, en el año 76 yo estaba en cuarto de escuela y era muy popular el Melo al mediodía, a las 2 de la tarde, el radioteatro Martín Aquino. Todito el mundo escuchando la voz de Melo, el radioteatro de Martín Aquino. Sé que mucha gente me ha comentado eso. Pero no sabés, todo el recuerdo, mundo. Pero... No, si vos no era nacido. Claro. Año 76. Bueno, Edgar, nos quedan 10 minutos, así que vamos con la siguiente. Antes que vaya Edgar, estaba buscando cosas importantes y encontré cómo va a ser un paralelismo con lo que sucedía acá en plena época Batalla de las Piedras. Ajá. Un alemán ya estaba tratando de fabricar un motor a combustión. Y acá andábamos a los lanzazos y allá se fabricaba un motor a combustión. Increíble. El latazo que teníamos. Brutal. 10 minutos tenemos. Bueno, mirá, por ejemplo, una película sobre... No le diga ese tiempo. Empieza a hablar más rápido. No se le entiende, sí, por tranquilo, acá. Vos tranquilo. El primer voto femenino en Latinoamérica. Respirá. Fue en Uruguay. Sí, exacto. Viste, en Cerro Chato se hizo un plebiscito para saber a qué departamento pertenecía. Si a Florida, Durazno o a 33. Y fíjate que hay una película que yo la vi, está muy buena, sobre el movimiento femenino en Inglaterra, que arrancó en el 1903. La película se llama Los Sufragistas. Los Sufragistas, no recuerdo bien. Ajá. De 2015. Muy buena la película. El hundimiento de Graf Spee. Escúchame, ¿cómo no vas a hacer una película sobre... Lo que pasa es que ahí tenés que filmar en el mar, es bravísimo. Bueno, pero siempre caemos la misma, loco. Pero entonces, pará, no hagamos nada. Hagamos una película de unos tipos hablando en la radio, ¿viste? Y así no gastamos ni un peso. Y bueno, es más o menos el cine uruguayo. Bueno, estamos a las órdenes. Si quieres hacer una película de tipos hablando en la radio. Claro, pero existe una película llamada, la he visto varias veces en YouTube, La Batalla del Río de la Plata, de 1956. Es una película inglesa que incluso fue filmada acá en Uruguay, en una parte. ¿Viste? Entonces, estamos esperando que vengan los ingleses y hagan una película sobre el hundimiento de Graf Spee en las costas de Montevideo. Entonces siempre estamos lo mismo. Pero lo peor de todo es que hay dos películas serbias. De Kusturica. No es de Kusturica. Una es de 2010. El único cineasta. Hay solo un cineasta. Escuche esto, Gerardo, escuche esto. 2010, la película. En Serbia y es Kusturica. Son dos películas. No. Pero estas son muy buenas. Yo la vi a las dos. La de 2010 se llama Montevideo, Dios te bendiga. Los serbios haciendo una película que se llama Montevideo, Dios te bendiga. ¿Cómo sería en serbio? Ahora te lo digo. Y en 2014, pues yo tengo una amiga serbia y hablamos en inglés, pero a veces la caso, ¿viste? Y en 2014, la segunda parte, que se llama Nos vemos, Montevideo. Montevideo, Vidinche. Se la dije en serbio. Montevideo, Vidinche. Que es sobre el primer mundial de fútbol en Montevideo. O sea, los serbios hacen, porque no me digas que los serbios tienen millones de dólares para hacer películas. Y los serbios hacen dos películas sobre el mundial. Increíble, ¿no? Pero increíble cómo han tenido trascendencia mundial, ¿no? Claro, la verdad, ¿viste? Los serbios, me estás hablando. Serbio. Estados Unidos es la capital, la cátedra del cine, y vos me hablás de los serbios. Por eso mismo, dos películas sobre el mundial. Y acá en Uruguay, no. ¿Y quién la vio? ¿La viste vos y quién más? No, y no, no, que no te conoces. El cine ganó un montón de premios, las dos. El cine gringo es la cara. El que manda es... Pero tenemos que esperar para ver una película del Mundial de 1930, disputado en Montevideo, Uruguay. Porque no es interesante, porque no vende. Acá el uruguayo sirve para ser de extra en las películas. Tenemos la serie Uruguayos Campeones del año 2004, dirigida por el uruguayo Adrián Caetano, con Diego Alonso. Caetano, con Diego Alonso, que no es el técnico. Diego Alonso es el moreno que trabajó en Ocupas. Carlos Belloso, que hace de manager, hace de Paco Casal. Uh-huh. Y el narigón Gustav Van Peritostein. No sé cómo es. La vi, esa serie es malísima. Sí. Pero no, es sobre Rampla Junior. Sí, Rampla Junior, que juega en la B. Pero bueno, por lo una menos. Una serie de Rampla Junior. No, sí, Rampla Junior. No, pero está, viste. Está buena la serie. Este dice que es mala. Es más o menos, ¿no? Pero por lo menos te estaba esta película. Es uruguaya, loco, ¿qué querés? Claro, porque bueno, es uruguaya, tiene que estar buena, ¿no? Más o menos, ¿viste? Más si o es menos. Mal, es mal. Es yo estoy podrido de ver películas de béisbol. Podrido de películas de béisbol. Y no mire. A vos, ahí no, que no las miro, por eso estoy podrido. Mirá, mirá. Podrido aparece el no tipo ahí, jugando el béisbol. Dice, home run. Déjate, joder. ¿Viste? Pero es que lo que tenés que hacer es... mirar cine pero, europeo. Pero mirá, no mirar nada. Sí, lee, la gente mira cine Jackie, mirá. Mirá, te voy a, esto es espectacular, mirá. Para mí es un retiro espiritual. Roy Neary. Empleado. Roy Neary. Roy Neary. Vocalice. Roy Neary. Tenga adicción. Roy Neary. ¿Le podemos dar la pastilla? No, pero. Por favor. Roy. Alguien nos arrima una. Roy Neary. Yo te lo pronuncio en inglés. Ajá. ¿Cómo? Roy Neary. Empleado de una compañía de electricidad. Investiga un apagón cuando su camioneta se detiene en la inmensidad de la noche. Ajá. Y le inunda una fuerte luz proveniente del cielo que provoca en él quemaduras en su rostro y manos. Encuentros cercanos del tercer tipo. Escúchame. Ajá. Lo mismo le pasó a Ángel María Tona un año antes, en la Aurora. El tipo estaba en medio del campo ahí, allá en la estancia de la Aurora, allá cerca del Salto. Vio una luz. ¿Usted se acuerda de eso, Neil? Sí. Vio una luz, la luz... le quemó la cara, le quemó las manos. Lo mismo que a Roy Neary, este que es Richard Dreyfuss, de la película de Cuatro Secanos Tercer Tipo. No, pero ahora, ¿cómo sería la trama de la película de la Aurora? No sé, pero viste, podríamos haber hecho una película de la Aurora, pero no, la hizo Steven Spielberg en Estados Unidos. Pará, vení. Un año después de lo que pasó. ¿Quién protagonizaría la película uruguaya de la Aurora? Troncoso. Siempre troncoso. Tiene que estar Rubén Rada. Me parece. No, eso rara. Después que caiga el coso. Después que caiga, lo quemó todo y quedó así, quedó negro. Claro. Vale. No, pero viste usted. Vio usted. Natalia Oreiro tiene que estar. No, eso le iba a decir. Claro. Como a decir. Y Natalia Oreiro, está. Punto. Diego de Grossi. ¿Quién más? Aria de Diego de Grossi. No, de Marciano, yo qué sé. Viste que tiene una cara rara, así. Bueno, lo que yo me pregunto es. Al gordo de Canal 10 si le propone trabajar gratis. Sí. ¿Cuál? El gordo Tete. El gordo. No, el gordo que si estuvo con el de. Que estuvo con el de Walking Dead. La crema sería la banda sonora. No, ese es el de 4, ese también. Crema, la banda sonora dice que van gratis. Bien, bueno, ¿saben que tengo una duda? Vio que cuando usted va al médico, el médico vio el análisis y le dice todo un montón de cosas, ¿no? Y al final dice que es lo importante, lo que hay que leer en suma o conclusión. ¿A qué llegamos con todo esto? Porque lo he escuchado hablar hace rato, hace como media hora que estoy escuchando hablar, me duele la cabeza. Y quisiera saber a qué llegamos con todo esto. Que hay un montón de historias espectaculares para contar. Que en Uruguay, concuerdo con que podían ser y no fueron. Que no son, viste. Y te pongo el ejemplo de Encuentro Cercano al Tercer Tipo. ¿Cuál es la diferencia? Entre Ángel María Tona. La película del niño de 33 que salvó a su hermana. Sí. Eso sería que. Dionisio Díaz. Hay una película de década del 40 que es muy mala. Década del 30 y 40, es muy malo. Hay un documental, ¿no? No, es una película. No, hay un documental también sobre Dionisio Díaz, muy malo, por supuesto. Hecho por Fabiana Carla, que es una productora de La Globo. Y es malísimo. Vino toda la parte del equipo ese de Brasil, ¿no? Increíble. Ahora, imagínense en el mundo la cantidad de historias que hay. ¿Y por qué tendrían que venir a producir historias nuestras? No. Primero. No, que no vengan de afuera, que lo produzcan de acá. No, pará, pero ahí defiendo la idea del Capitán Bettencourt. Primero, porque quieren convertir a Uruguay en un polo cinematográfico latinoamericano. ¿Quién? Porque ya está operativa la Zona Franca en Punta del Este. Porque además la marca Uruguay de Cine Nacional quieren proyectarla a nivel mundial. O sea que bueno, ahí tienen la oportunidad, vamos. Mira, te digo porque crearon la plataforma CineUy, además, que te cobran 150 pesos por película para apoyar el cine nacional. Mira esto, Gerardo. ¿Cuál es la diferencia entre Roswell, donde supuestamente cayó un ovni allá en 1947 en Nuevo México, y el incidente en Tacuarembó, donde aparentemente también cayó un ovni, ¿viste? Y encontraron unos pedazos, unas cosas ahí. Sí. Está el caso de los abducidos. Por ejemplo, el primer caso que se conoce en Estados Unidos, y hay varias películas, del matrimonio de Betty y Barney Hill. En los años 60, y después en la década 70, lo de Travis Walton, que es un tipo que estuvo cerca de una semana desaparecido, era un leñador, y dice que fue raptado por los hombres. Y acá tenemos a un minuano, a un tipo de Minas, lo pueden ver en YouTube si lo buscan, Minuano, le cuento usted que habla un montón de cosas. Minuano no son de minas, minuano son indígenas y estaban y radicaban acá en Cerro Largo. ¿De dónde son de mina? No, son de La Valleja, pero radicaban acá en Cerro Largo, por eso sí, le digo. Los minuanes. Bueno, está, el tipo dice que ha sido abducido y que ha tenido sexo con las marcianas y que tiene hijos desperdigados por todo el espacio sideral. Hacer una película hasta porno, te digo, con este loco, vos. Pero es igual a acá, a la vida real. No, pero el tipo dice que tiene hijos por todos lados. Este, y después está la última, porque se hace en el Aurora. Sí. Me gustó la de la Aurora. No, vamos, pero esta es mejor. Aníbal Lecter. Hannibal sí. Lecter. Hannibal Lecter. De El Silencio de los Inocentes, ¿viste? Ajá, sí, está. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia con el Pablito Goncalves, nuestro asesino serial uruguayo que venía a Melo? Que uno era caníbal y el otro no. ¿Eh? Que uno era caníbal y el de uruguayo ¿Usted no. ¿Usted sabe quién es Pablo Goncalves? Sí, está, pero no es un pequeño detalle ese. No, bueno. ¿Por qué que tengamos que Aníbal? Pablo Goncalves, encima que mató a tres mujeres, encima quiere que se las comiera. Pará. Pero no, digo que no hay similitud, no hay. ¿Cómo que asesino serial? Bueno. ¿Son asesinos seriales? Mira, no, Pablito Goncalves. Uno rico, gordo. Y el otro, pobre. No sé. No, Pablo Cabe no es pobre. No era pobre. Nos corre el tiempo, la tanda. Bueno, muy bien. Entonces se terminó. Pablo Cabe mató a tres muchachas. Una de 26, otra de 15 y otra de 22 años. Estuvo preso durante 23 años. Le dieron 30 años. Se fue a Paraguay y lo metieron en cana. Es cierto. Por drogas y por armas. Te haces un peliculón con Pablo Goncalves. Y aparte, viste, ya metes Melo, porque loco venía a los bailes de Melo. Uh-huh. Los bailes de carnaval en el Club del Centro, yo lo conocía, Pablo Goncalves. Es un año menor que yo. Eso explica todo. ¿Cuál era el tema de la discusión? Dice Pablo. Bueno, ya no sabemos. ¿Qué? ¿Pablo Goncalves? No. Buenísimo el tipo. Se viene para acá. Dice el polaco, un dormicum para el capitán. Sí. Me apuraron porque me dijeron que era hasta las 12 y era hasta las 11. ¿Vos? ¿Qué querés que haga? Martí todo junto. Conversamos con el capitán Edgar Bittencourt. En este jueves de películas, de adaptaciones de ¿Qué películas? ¿Le parece si hablamos con Oscar Iturralde y se lo mandamos de tarde un ratito? No, yo de tarde voy a sentir. Hasta la próxima, Edgar, gracias. Bueno, presentado por Dulce Zuli. Dulce Zuli, en Varela 1018, frente a la capilla del Santa Cruz. Se comunica en redes sociales con Dulce Zuli. Zuli con Z, con doble L y con Y. Si además nombra al capitán, tienen descuento en todos los servicios. No, porque el capitán al programa, Viva la Mañana. Y a Viva la Mañana también, otro descuento más. Noventa y ocho tres FM.